Escuchando la facultad en Fuga Radio. En primer lugar, parecería necesario explicitar que voy a pasar a leer aquellas ponencias que forman parte del CD que acompaña esta mesa y que ustedes van a tener la oportunidad de contar con ese material del Congreso. Bueno, las ponencias que se han enviado a esta mesa son, por Argentina, los autores Viviana Mankowski, Mirta Fabris, Beatriz Chechia y Lucas Krosch, con título Del individuo hipermoderno al sujeto de la formación, hacia una pedagogía doctoral. También de Argentina, Laura Torres y Elena Abraham, Sociología clínica e historia ambiental, un cruce disciplinar posible, se pregunta. También de Argentina, Virginia Scheger y Alicia Sapino, con un título que es La intervención institucional sobre lo que ya se sabe como camino para la formación profesional, inserción profesional. También de Argentina, la autora es Esther Ofelia Allegue y el título es Construyendo estrategias subjetivantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, perspectivas de estudiantes y docentes. De Argentina también, la autora Olga Silvia Ávila, cuyo título es Reflexiones desde el trabajo de campo en contextos de raigambre obrera. De Argentina también, Diana Massa, Lorena Sánchez Trussell, Marta Souto, Guadalupe Tenaglia. El título es Sentido clínico en la transformación médica en la práctica, inserción institucional de la UBA. De Brasil, la autora Denise Lemos, Precarización y alienación en el trabajo docente, impactos en la salud. De México, un título cuya autora es Rosa Marta Romo Beltrán y que lleva por título Los sujetos y su participación en la construcción institucional, fundadores y trayectorias académicas. De Uruguay, un autor que es Fernando Klein, que lleva por título Las relaciones docente-alumno como espacio y tiempo de ritualidad. De Uruguay, título La vida como texto. Bien, ahora paso a indicar quiénes son los integrantes de la mesa. Voy a hacer una presentación muy breve porque hemos acordado que cada uno de los ponentes, en el momento de iniciar su exposición, va a decir de sí mismo lo que desee como forma de presentación. En primer lugar, tengo conmigo a la magíster Carmen Camaño. En segundo lugar, tengo conmigo a la licenciada Rosario Seco. También a la licenciada Marita Pimienta. A candidato doctor Amabela Ruiz y la doctora Graciela Frigerio, que yo también tengo que aclarar que en el programa hemos cometido, y es culpa nuestra, de los organizadores, un error involuntario. En realidad, la doctora Frigerio pertenece a la Universidad de Entre Ríos, Nacional Entre Ríos, y por UNED, y por lo tanto así debió figurar en el programa.